Una vez más vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrirla en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Ya leímos este pasaje, solamente vamos a leer un versículo. Marcos capítulo 10 y versículo 51. A una sola voz podemos leer este texto. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más esta mañana por este privilegio de estar en tu casa y tener compañerismo y buscar comunión contigo a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, que podamos discernir en las Escrituras y podamos descubrir la verdad central, principal, que tú quieres revelarnos en esta mañana. No permita, Señor, que volvamos como llegamos, que llevemos sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón un desafío y estemos dispuestos a cumplirlo. Pedimos una vez más que tu nombre sea exaltado y tú seas glorificado entre nosotros y la iglesia sea edificada. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El tema para esta mañana, tomando en cuenta el tema general del mes, que es el servicio, es el desafío a servir. Un desafío a servir. Uno de los deseos más incesantes del ser humano, indudablemente, es el deseo de dominio o de poder. Este deseo no es exclusivo solamente de los gobernantes o de las personas que son grandes entre las naciones, como dice la Escritura. La verdad es que estos, si bien ejercen potestad o ejercen autoridad, también el resto de las personas, aunque no estamos en eminencia, aunque no probablemente estaremos nunca, lo cierto es que está latente ese deseo de ser alguien, ese deseo de ser distinguido, ese deseo de ser dominador, de ser dominante. Parece que es algo que caracteriza al ser humano desde el principio. Desde el principio el hombre no tomó en cuenta a Dios, desplazó a Dios de su lugar, o por lo menos lo quiso desplazar, al menos lo hizo de su mente y lo hizo de su corazón, y por esta razón el hombre tiene que enfrentar las consecuencias terribles que la palabra de Dios describe allá por el capítulo primero del libro de Romanos. Pero podríamos pensar, bueno, hermano, ese deseo de grandeza, ese delirio de poder es algo muy propio de las personas que no son creyentes. Eso no se da entre los creyentes, eso no sucede entre los discípulos. Pero lo cierto es que cuando examinamos particularmente los evangelios, y más particularmente el evangelio de Marcos, y este capítulo en especial, vamos a encontrar que este era un gran dilema entre los discípulos. En efecto, ellos no quedaban excluidos de este deseo. Ellos también se disputaban, también discutían entre ellos el tema de la grandeza, de la preeminencia, del dominio. Parece que después de tantas lecciones no han terminado por aprender la lección. No solamente Jacobo y Juan, que sobresalen en este pasaje por nombre, pero la Biblia dice que también los otros 10, no solo los 2, pero en total los 12, no solamente los 12, pero también nosotros enfrentamos el mismo dilema y tenemos delante de nosotros el mismo desafío. Es por esta razón que el Señor Jesucristo nos presenta justamente este desafío. Él nos desafía a convertir nuestro delirio de poder en el deseo de desaparecer. Qué difícil es querer pasar desapercibido. La mayoría de nosotros queremos ser distinguidos, no pasar desapercibidos. Por eso la Escritura pone en relieve alto a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, como ustedes recuerdan, dijo: es necesario que él crezca y que yo desaparezca. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero la mayoría de nosotros quisiéramos que los demás desaparecieran para aparecer nosotros. Que los demás se dieran para dominar nosotros. El Señor Jesucristo, en su enseñanza a sus discípulos, el decálogo, el diálogo y la doctrina del Señor comprende este dogma. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué cosa? Será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este es el desafío. No es un desafío concluido, es un desafío al cual el Señor nos alienta para venir. Quieres ser grande, tienes que ser siervo. Tienes que ser superior, tienes que sujetarte, tienes que hacerte sumiso. Y en ese trasfondo de esa circunstancia, de esa enseñanza, llegamos a este pasaje. Ahí está el principal personaje del cual vamos a hablar en esta mañana. Estoy hablando de Bartimeo. Sentado junto al camino que va de Jericó a Jerusalén, se halla justamente el protagonista de este relato. La historia de Bartimeo tiene mucho para enseñarnos, especialmente sobre el servicio. Yo diría que es la prueba para calificar nuestro desarrollo como discípulos. La mayor demostración de la madurez del discípulo es el servicio. No es cuánto sabemos de doctrina. No es cuánto tiempo tenemos en la iglesia. Ni siquiera es si somos principales en tener un puesto preeminente dentro de la iglesia. Pero la prueba demostrativa de nuestro desarrollo es el servicio. Y es este Bartimeo es tomado por el Señor como un recurso didáctico para que Él, en su carácter de docente, nos dé una cátedra práctica. Entonces vamos a observar el pasaje. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es la desdicha de Bartimeo y la desidia de los discípulos. La desdicha de Bartimeo y la desidia de los discípulos. ¿Quién es Bartimeo? Pocos personajes en la palabra de Dios, especialmente personas que mayormente figuran marginados, toman un nombre propio. Pero por alguna razón, de hecho, los otros evangelios, que también hablan de este ciego, no le mencionan por nombre. Pero Marcos tiene el cuidado de citarnos no solamente el personaje, pero también a hablarle y llamarle por su nombre. Bartimeo, como sabemos, apenas implica que es hijo de Timeo, apenas tal vez significa que es una persona hijo de dolor, de sufrimiento, una persona que está en efecto marginado. Y esto es justamente lo que vamos a ver en este contexto. Bartimeo es una persona desahuciada. Desahuciada en muchos aspectos. Es una persona desahuciada de su familia. Es una persona desahuciada del círculo religioso. Porque él no puede pertenecer y no puede permanecer en la sinagoga. Para la cultura semítica, para los judíos, como ustedes bien saben, las personas que padecían una enfermedad, especialmente la ceguera y otras enfermedades, eran considerados en la sociedad como personas impuras. Ellos tenían siempre un cuestionamiento, y el cuestionamiento era: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté en esta condición. Es decir, partían del supuesto de que si una persona estaba en un problema, en una enfermedad tal como la ceguera o la parálisis o la lepra u otra enfermedad marginal, lo que ellos pensaban es que esta persona estaba en una condición de impureza espiritual, y la condición de su enfermedad era la causa de su pecado. Por lo tanto, estaba excluido de la sociedad, estaba excluido de la sinagoga y estaba excluido de la propia familia. Era una persona que estaba desahuciada de manera total. Por eso algunas personas en el plan evangelístico piensan que Bartimeo representa muy bien la condición de una persona sin Dios. Pero hoy quiero aplicarlo más que en término evangelístico, en término de servicio. Y quiero decir simplemente, hermano, que Bartimeo describe aquí a la condición de una persona que está en extrema necesidad, una persona que está en desahucio. Es un desafortunado. Es un discapacitado. Es un débil visual. Es un declarado ciego. Simple y llanamente, es un desahuciado. Pero la palabra de Dios nos pone a Bartimeo delante de nosotros para considerar que hay muchos Bartimeos alrededor de nosotros. Y no me refiero solamente, hermano, en la condición de personas con una discapacidad física. Me refiero a personas con una serie de discapacidades, de disfuncionalidades que probablemente pueden ser de carácter físico, pero pueden ser de carácter económico, pero pueden ser de carácter moral y mayormente serán de carácter espiritual. Y cada persona que está en una condición de discapacidad, cualquiera que sea su necesidad, nos presenta a nosotros, discípulos, una oportunidad de servicio. ¿Está de acuerdo? Cada persona delante de nosotros en alguna necesidad nos presenta una oportunidad para servirle. ¿Puede imaginar la condición de Bartimeo? Sin nada. Es una persona totalmente desahuciada. No solamente está desahuciada, es una persona desamparada. Desamparada en todos los aspectos. No puede ni siquiera aspirar a entrar en el pacto de Abraham. No tiene parte en la alianza. No tiene posibilidades de estar y de desarrollar su vida espiritual, porque no tiene posibilidad de entrar en la sinagoga. No tiene una familia que le pueda proveer y que le pueda proteger. Es una persona mendiga que está en la condición, como la palabra de Dios lo describe, a la orilla del camino. Expresando de esa manera su discapacidad, una persona desahuciada, una persona desamparada. Su posibilidad apenas le alcanza para distinguirse con una capa. Una capa lo distingue, sí, pero lo distingue como discapacitado. Es la capa del ciego. Es la capa del mendigo, es la capa del que no tiene nada, es la capa del desamparado, es la capa del que le dice, tú tienes la patente, tú tienes la posibilidad para colocarte a la orilla del camino en la posibilidad de que cuando van los peregrinos, cuando van los adoradores, cuando las personas pasan de Jericó hacia Jerusalén, puedan verte y acaso se puedan compadecer y puedan extender su mano y darte apenas un poco de dinero para tu sustento diario. Eso es para lo que sirve tu capa. Una persona desahuciada, una persona desamparada, dependiendo de la misericordia de los que subían a adorar. Pero también Bartimeo es una persona desesperada. ¿Y cómo no? Una persona que no tiene nada. No tiene a quién acudir, no tiene en quién apoyarse, no tiene en qué consolarse, no tiene nada de recibir, como no sea las migajas que caen de la mesa de los señores. Es una persona desesperada. Y su desesperación se deduce del texto, donde nosotros podemos ver que en su desesperación, Bartimeo expresa un grito desaforado. Hay tantas personas gritando desesperadamente alrededor de nosotros. Probablemente, a diferencia de Bartimeo, el grito de muchos es grito desesperado de dolor. Que no oímos. y que no vemos, porque no queremos. Pero Bartimeo, en su desesperación, clama a una gran voz. Dice la Biblia, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, puede recrear la escena en su mente, porque a veces, si no somos capaces de ir donde están las personas en necesidad, por lo menos si podemos imaginar la condición de la persona en necesidad, y podríamos recrear en nuestra mente la escena de Bartimeo. Bartimeo está ahí echado junto al camino, cubierto de una capa, mendigando, y en esa condición de extremo desahucio y de dolor, comienza a desgarrarse su garganta expresando un grito: Jesús de Nazaret, Hijo de David, ten misericordia de mí. Parece que no hay nadie más que pueda representarle esperanza. Y por esa razón, no solo está desamparado, está desesperado. Probablemente personas no muestran su desesperación, pero eso no les cambia su condición. Personas están desesperadas. No solamente está desahuciado, está desamparado, está desesperado, pero está deseoso de ser amado. Está deseoso de que alguien le mire, está deseoso de que alguien se acerque, está deseoso de que alguien extienda la mano, está deseoso de recibir más que unas monedas. Simplemente está deseoso de cambiar su dolor por amor. Está necesitado. No, hermano, no está necesitado solamente de palabras consoladoras y agradables. De lo que está necesitado Bartimeo es de que alguien le sirva. No, no está necesitado de un bastón solamente, no está necesitado de un perro guía que le pueda conducir en su ceguera, está necesitado de una mano amiga, está necesitado de una mano amorosa, de alguien que pueda posar su mano sobre su hombro, está necesitado de palabra, que alguien pueda acercarse para dignificarlo en la condición de desahucio en que él está, necesita que alguien le dignifique, necesita que alguien le distinga como persona, como ser humano, porque hasta ahora la vida de Bartimeo ha transcurrido como la de una cosa y no como la de una persona. Pero se da cuenta, hermano, que hay mucha gente así a la orilla del camino, a la orilla de nuestro camino, y se da cuenta que hay mucha gente así justo entre el camino que conduce de Jericó, de nuestro Jericó, ciudad de confort, ciudad de palmeras, ciudad de recreo, ciudad de bienestar, hacia Jerusalén, ciudad de servicio, de sufrimiento, de sacrificio. Está deseoso. Y en su deseo, hermano, Bartimeo nos presenta la mejor oportunidad de que le podamos dignificar mostrándole nuestra verdadera religión. Porque la verdadera religión, ¿qué cosa es? La religión pura, la religión sin mancha, ¿qué es? Hacer misericordia, mostrar misericordia a la persona desahuciada, desamparada, desesperada y deseosa de recibir amor. Pero el contraste, la dicotomía que hay entre esta condición de Bartimeo y la condición de los discípulos, la podemos observar en el propio pasaje. Vemos por un lado la desdicha de Bartimeo, pero vemos por el otro lado la desidia de la multitud. La desidia de la multitud, y entre la multitud también están incluidos los discípulos, porque dice la palabra de Dios, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ¿quién dice? Él y sus discípulos y una gran multitud. Así que no debemos olvidar los componentes de este cuadro. Y entre los componentes del cuadro está una multitud, pero también están los discípulos. Y observamos la desidia de los discípulos. Dice la palabra de Dios, y muchos, versículo 48, ¿qué cosa? Le reprendían para que se callase. ¿Sabe, hermano, cuál es la alternativa que a veces como discípulos tenemos o creemos tener cuando hay personas con necesidad de servicio? Tenemos varias opciones. La ideal, la que nos debería corresponder como discípulos, sería la de servir, la de atender, la de acercarnos, la de brindar la oportunidad, la de dar, la de darnos. Pero lo cierto que lo que comienza a suceder en la propia narración, y me parece que la narración está llena de enseñanza, lo que comienza a suceder es que los discípulos lo que pretenden hacer es disimular la condición de la necesidad de uno que desea amor y servicio. Y la manera en que muchas veces la iglesia y como creyentes, tantos de nosotros como creyentes, tratamos las condiciones de personas necesitadas es simplemente haciéndonos desentendidos, como si no pasara nada, como si no pudiéramos ver, y parece que esa es la condición, vemos menos que los que no ven. Bartimeo era ciego, y la multitud de los discípulos no menos. Pueden ver un poco, lo suficiente para ir hasta Bartimeo y decirle, cállate, no molestes. ¿Cómo te atreves a interrumpirnos? Vamos en camino a Jerusalén, vamos a adorar, vamos al templo. Cállate. Y a veces, hermanos, el trato que buscamos, el trato que damos a personas con necesidad, es que tratamos simplemente de disfrazar la condición o la situación. Es como se dice cuando la suegra visita la casa, la basura se mete. ¿Dónde? Debajo de la alfombra. No queremos que vea, es como cuando el político llega a la ciudad y entonces lo que se hace es, se blanquea la calle por donde va a pasar y se pone más o menos presentable el ambiente para que él se lleve una buena impresión. Pero no es menos lo que hacemos como discípulos cuando desatendemos a la persona deseosa de ser amada, de ser servida. Disimulamos. Y en el disimulo pensamos, no pasa nada. No es cierto. No hay ciegos. No hay cojos. No hay personas sufriendo. No hay dolor en la gente. Yo estoy bien. Todo está bien. Es una manera de disimular, de disfrazar. Es una manera acercarse a él y reprenderlo para que se calle. Es una manera de decirle, no queremos que seas descubierto, que no se te descubra, eres mala imagen. No solamente los discípulos en su desidia disimulan y disfrazan la necesidad, pero también desatienden la demanda del afectado por el dolor. Desatienden la demanda. ¿Sabe qué es la razón por la que desatienden la demanda? Hay demasiadas cosas para hacer, de tal manera que no nos podemos distraer contigo. Esa es la actitud. Demasiadas cosas para hacer. ¿Sabes? Yo tengo una agenda personal. Nosotros el día de hoy, pareciera que están diciendo los discípulos, vamos camino a Jerusalén, queremos llegar a tiempo, estamos cerca del Maestro, queremos aprender de Él y con Él, Queremos que cuando lleguemos a Jerusalén, pues seamos aclamados. ¿Sabes qué puede pasar llegando a Jerusalén? Lo que puede pasar llegando a Jerusalén es que la ciudad lo va a aclamar y lo va a proclamar. ¿Qué cosa? Rey. Porque en el pasaje posterior, Jesús hace a Jerusalén lo que se conoce como la entrada triunfal. Entonces están entusiasmados, los discípulos están animados con el hecho de que nosotros vamos con el líder político, vamos con el candidato a rey, vamos con la persona que nos va a prodigar el poder y la atención, a nosotros sus discípulos más, porque somos los más cercanos, somos los que hemos caminado con él, nosotros tenemos derechos, por lo tanto lo que menos queremos ahora es ser distraídos. Y tú, Bartimeo, eres una molestia. Y a veces así es nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar respecto de las personas que tienen una necesidad. Demasiadas cosas para hacer. No me puedo distraer. La desidia de los discípulos los lleva a disimular y a disfrazar la necesidad, a desentenderse de la demanda para no distraerse. Pero en tercer lugar, desanimaron a Bartimeo para que se desistiera de su demanda. Cállate. La Biblia solamente dice que le reprendieron. Le reprendieron para que se callase. Tú no tienes derechos. Tú no puedes interrumpirnos, tú no puedes distraernos, tú recuerda bien quién eres. Eres un desarraigado, eres un desahuciado, estás discapacitado. Y no nos importa si estás desesperado. Quédate ahí, en tu desesperanza. Después de todo, nada va a cambiar la situación. Tú ya estás etiquetado. Eres el ciego Bartimeo, que se sienta a la orilla del camino, a la salida de Jericó, por el camino que va a Jerusalén. No tienes posibilidades de llegar a Jerusalén. Ese es tu espacio. Allí quédate. Cuando vemos el panorama de esa manera, pensamos nosotros, qué crueldad. Pero cuando lo vemos hacia adentro de nosotros, hermano, nos vemos en esa crueldad tantas veces, porque hay tantas personas así. No serán personas así a las cuales un día, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor dirá, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve desnudo y no me cubriste, y tú diréis, ¿cuándo fue que pasó eso? Y el Señor nos dirá, mientras ibas por el camino, a la orilla del camino, ahí estaba la persona con sed, ahí estaba la persona con necesidad, ahí estaba la persona con dolor, ahí estaba la persona en desnudez, allí estaba la oportunidad de servir, allí estaba la oportunidad, cuando estaba Bartimeo allí, y tú no me serviste. Porque no te quisiste distraer con el discapacitado. La desdicha de Bartimeo y la desidia de los discípulos. Enseguida vemos la determinación de Bartimeo y la disposición del siervo. La determinación de Bartimeo y la disposición del siervo. Bartimeo es un discapacitado singular. El Señor lo pone ahí en el camino, quizá para ilustrarnos el mejor de los casos de una persona que en una condición de discapacidad sí tiene determinación, pero lo cierto es que la mayoría de las personas con necesidad no tienen la determinación de Bartimeo. Ese pasaje en esa actitud de Bartimeo es bastante evangélico. Pero esta mañana, como dije, lo estoy usando solamente para destacar el servicio. ¿Y qué es lo que vemos en la determinación de Bartimeo? La primera cosa que observamos es que Bartimeo se dirige a Jesús como descendiente de David. Qué paradójico, ¿no le parece? Una persona que no puede ver, que es débil visual, tiene una visión y un discernimiento mayor que el que tienen la mayoría de los discípulos. Bartimeo desgarra su garganta gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Se refiere al Nazareno. Sabe que es Jesús. Sabe que viene a la distancia. Puede oír con perfección. Escucha no solamente los pasos de las personas transeúntes, pero también Bartimeo percibe, por lo que oye, que la algarabía de las personas viene diciendo: es Jesús, el que viene es Jesús, el de Nazaret. No sé qué opiniones estaba escuchando de las personas, pero la opinión de Bartimeo es lo que cuenta en este pasaje. Y lo que Bartimeo dice: él es el descendiente de David, él es el sucesor del trono, él es el rey de reyes, él es el Señor, él es el ungido de Israel, él es del cual dice la profecía: el Señor y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos y entre la cautividad de los necesitados están los oprimidos, pero también están los ciegos. Y Bartimeo se describe a sí mismo como ciego. ¿Sabe que hay un paralelo entre este pasaje? Porque la ruta de Jesús de Jericó a Jerusalén es una ruta muy parecida a la que tomó David cuando conquistó Jerusalén. Usted va conmigo al segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel. Observe el capítulo 5. Y se vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Esto es lo que se había dicho respecto de David. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó, ¿cuánto? 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Una manera de resistir a David y de desanimarlo para que no entrara a la conquista de la ciudad de Jerusalén. Le dijeron: los ciegos y los cojos te van a echar. Están diciendo: eres tan débil que no vas a poder conquistar Jerusalén. Nosotros los jebuseos te podríamos derrotar con los ciegos y los cojos. Note lo que dice versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera, ¿a quién? A los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Ahora, lo que quiero mostrar como un contraste es que el primer David, cuando viene a la conquista de Jerusalén, destruye a los cojos y a los ciegos. Allana su camino para conquistar Jerusalén destruyéndolos. Dice la Biblia aquí, hablando de este primer David, a los aborrecidos de David. Pero ahora vemos a un segundo David. No viene en la fortaleza de David primero. No viene en la cabalgadura del David primero. Viene caminando, no trae un ejército tras él, apenas unos cuantos discípulos con él. No viene destruyendo a los ciegos, pero viene sanándolos. También los hace de lado también los desaparece, pero no destruyéndolos, sanándolos, salvándolos, cambiándolos, sirviéndolos. ¿No le parece un contraste muy grande? Pues este es el David que ve el ciego, Bartimeo. Y este David es el que él está diciendo cuando clama: Hijo de David, ten misericordia de mí. La determinación de Bartimeo se dirige a Jesús como descendiente de David. Pero la determinación de Bartimeo, además, desafía a la multitud que trata de detenerle. Y cuando la multitud viene para tratar de detenerle y se acercan hasta Bartimeo y le dicen: cállate, no molestes, no nos distraigas, no nos detengas, ¿qué es lo que él hizo? Note lo que dice versículo 48. Lea conmigo. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y cuando las personas trataban de callarlo, el ciego Bartimeo clamaba mucho más. Más levantó la voz, más gritó, más hizo aspaviento, más quiso aprovechar la oportunidad. Por eso digo, hermano, este es un discapacitado singular, porque tiene la capacidad de hablar, si no es que de gritar. Pero la mayoría de las personas de que nosotros estamos hablando, la mayoría son personas calladas, guardadas, escondidas, marginadas, desahuciadas. La determinación de Bartimeo se dirige a Jesús como descendiente de David. Desafía a la multitud que trata de detenerle. Entre más intentan detenerle, más grita. 3. Dejó su capa de discapacitado y se dirigió a Jesús. Y esa es su determinación sobresaliente. Deja su capa. Lo que el texto dice literalmente es versículo 50. Leamos juntos. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa que lo etiquetaba, la capa que lo distinguía negativamente, la capa que lo mostraba como un discapacitado, de repente encontramos a Bartimeo despojándose de esa capa, aventándola anticipadamente a recibir nada. Simplemente está poniendo su esperanza, está poniendo su confianza en lo que él cree que va a suceder. Él piensa que si logra colocarse delante del Señor, delante del Hijo de David, algo extraordinario va a pasar. ¿Para qué va a querer la capa si lo va a tener a él? Y da un salto prácticamente. Porque lo que encontramos nosotros es que lo vemos de la orilla del camino delante de Jesús. La determinación de Bartimeo. Y en la determinación de Bartimeo vemos la disposición de Jesús el siervo. La disposición de Jesús el siervo. ¿Y qué es lo que el pasaje nos dice que el siervo hace ante el grito desesperado del necesitado? ¿Qué es la primera cosa que el siervo debe hacer? La primera cosa que el siervo hace es se detiene. Se detiene. Hermanos, si la necesidad de personas con cualquier tipo de discapacidad no nos permite detenernos, entonces hemos perdido la sensibilidad. Si la necesidad de personas con discapacidad, cualquiera que sea su necesidad, no nos permite que podamos hacer un alto para observar al menos la condición de dolor y de desastre en que las personas están, entonces hemos perdido la capacidad de ser discípulos. Quizá tenemos doctrina, pero la doctrina no hace al discípulo. lo que hace al discípulo es el servicio. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo que hace al discípulo es el servicio. Porque el Señor dijo: yo no vine para ser servido. Yo vine, ¿para qué dice? Para servir. ¿Y qué manera de servir? Él llama servicio a esto: dar mi vida en rescate de muchos. Dar la vida es el servicio. La disposición del siervo, hermano, está cuando nosotros vemos del dolor, cuando sabemos de la del desahucio de las personas, cuando conocemos de la desesperación de las personas, lo mínimo y lo primero que tenemos que hacer es detenernos ante esa condición. El Señor, dice la palabra de Dios, se detuvo. Versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, ¿por qué no se querían detener los discípulos y la multitud? Porque no se querían distraer. Y un discapacitado es una distracción, desde la opinión de la mayoría, desde la opinión de la multitud, pero no desde la opinión del siervo. No desde la opinión del siervo. Un necesitado, hermano, discapacitado, en cualquiera que sea su discapacidad, es una persona que determina la agenda del siervo. Es uno que determina la agenda, porque la mayoría de nosotros tenemos nuestra agenda hecha, al menos mentalmente, si no lo hacemos formalmente. Pero tenemos nuestra agenda hecha en términos de lo que queremos hacer durante el día, pero lo que no planeamos hacer es un servicio a una persona. Lo que no queremos hacer, lo que no podemos poner, lo que nos cuesta trabajo poner en la agenda de nuestra actividad diaria es servirle a alguien. Lo que más quisiéramos poner en la agenda es encontrar durante el día a alguien que nos sirviera. No a alguien para servir, sino a alguien que me pueda servir. ¿Era importante a qué iba Jesús a Jerusalén? Era muy importante. ¿Llevaba prisa Jesús para llegar a Jerusalén? Sí, estaba urgido para llegar a la meta. Esa era su meta en su ruta. Esa era su misión y su ministerio. Pero hermano, cuando él encontró a una persona con necesidad de servicio, la primera cosa que Jesús hizo es que se detuvo. Y lo que deberíamos hacer nosotros ante una situación de servir es primero detenernos. La segunda cosa que vemos es que Jesús da una instrucción a favor del necesitado. Da una instrucción a los discípulos porque les va a dar una lección. Y mire cómo cambia la actitud de las personas. Después cambió de manera radical. Aquellos que vinieron para decirle cállate, ahora parece que ha cambiado su semblante y su expresión. Pero todavía es porque solamente han disimulado, y me temo que están disimulando. Cuando llegan ahí, dice la palabra de Dios, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, da una instrucción. ¿Qué dice? Llámenle. Llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Da una instrucción a su favor, mandó llamarle. En mandar llamarle, en detenerle, el Señor, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este detalle? Porque a veces, hermanos, cuando leemos la palabra, no nos detenemos para observar los detalles que pueden haber alrededor de esta acción, de esta instrucción, cuando el Señor dice, llámenle. ¿Sabe? Está deteniendo a toda la compañía. Está deteniendo a toda la multitud. Él lleva la pauta. Él marca el paso. Y cuando Él se detuvo, se detuvieron todos. Y se detuvieron todos porque un ciego estaba motivando que el Señor se detuviera. Y toda la comparsa se detuvo. Y lo manda a llamar. ¿Sabe qué está haciendo? lo está dignificando y está diciendo: me estoy deteniendo por causa de este. ¿Sabe qué está diciéndole a los discípulos? Este es mayor que todos. Sí, es Bartimeo, el ciego, es Bartimeo, el desahuciado, es Bartimeo, el desamparado, es Bartimeo, el desesperado, es Bartimeo, el deseoso de ser amado, es la causa por la cual me detengo. Y debe ser la causa por la cual los discípulos, de la misma manera, debemos detenernos. Ponernos delante del necesitado. Pero hay una cosa más que quiero destacar de Jesús, el siervo. Dirige una pregunta que lleva implícita una declaración. Dirige una pregunta. Y me parece, hermano, que esta es la parte central del mensaje, como si fuera a comenzar a predicar. Pero solamente quiero quedar y dejar en su mente, en el corazón, esta reflexión, a virtud de esta pregunta. ¿Qué es la pregunta? Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? A veces, la manera como se translitera la pregunta, como se transcribe y se traduce la pregunta, pudiera dejarla en una posición bastante, bastante genérica, y a veces nos conviene y nos agrada que las cosas sean genéricas, porque de esa manera no aluden a la persona en particular. Pero cuando nosotros la personalizamos y particularizamos la pregunta, que bien podríamos formularla, y no cambiamos el texto con cambiarla, podríamos decir: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cambia la pregunta? No. Es la misma pregunta. Pero, hermano, mire lo que el Señor está diciéndole a Bartimeo. ¿Qué puedo yo hacer por ti? Ahora, ¿cuándo es la última vez que usted ha hecho una pregunta a una persona así? No es la condición, no estoy diciendo cuándo es la última vez que usted, yendo del camino de Jericó a Jerusalén, se encontró a un ciego. Estoy diciendo cuándo es la última vez que usted encontró a una persona que fue movida su misericordia y usted se acercó a esa persona. Esa persona probablemente ni le dijo nada, ni le pidió nada, ni le demostró nada, pero usted se dio cuenta, percibió, tuvo el discernimiento para entender que era una persona que tenía una necesidad. Cualquiera que fuera la necesidad, usted se acercó a la persona y, con sentido de amabilidad y de amor y de demostración de amor, en el carácter de discípulo del Señor, le dijo: hay algo que yo puedo hacer por ti. Me temo, hermano, que no es una pregunta común. Vamos deprisa y no queremos ser distraídos. Y esa pregunta es bastante comprometedora. ¿No le parece? Es bastante comprometedora una pregunta así. ¿Por qué es comprometedora una pregunta así? Porque una pregunta de esa naturaleza puede llevarnos a la posibilidad de que el ciego nos pueda pedir algo que nosotros no queremos dar. Capaz que nos va a detener y nos va a distraer y va a pedir que le tome de la mano y que le conduzca por el camino. Y me va a hacer perder la oportunidad de ir entre los primeros, y voy a quedarme rezagado entre los últimos, y no voy a llegar pronto a Jerusalén. Y es una molestia, porque probablemente no va a caminar con facilidad, va a tener mucha dificultad, y en su dificultad me va a envolver a mí, y yo no quiero dificultades. ¿Sabe qué es más fácil lo que puedo hacer? Es me hago como que no oigo, y como que no veo, y lo dejo de lado. Pero el servicio, hermano, en el sentido más práctico y la enseñanza didáctica que se desprende de la condición del ciego y la pedagogía del docente que quiere enseñarnos, nos dice, mira, no es doctrina lo que te estoy enseñando, es demostración. Es demostración. Y lo que hay que hacer con un necesitado es más que palabras, es más que enseñanza. Sí necesita ser evangelizado, pero es evangelizado por medio del servicio. Una manera excelente de evangelizar. Por lo que vamos a ver nosotros en el desenlace de este pasaje, es que Jesús evangelizó a esta persona de una manera singular. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabe? Cuando el personaje principal en toda la escritura y en toda la historia se detiene, tiene que ser porque alguien lo detiene. Y tiene que ser porque ese que lo detiene es la persona más digna de él. Y cuando el Señor se está deteniendo para dirigirse a Bartimeo, le está diciendo, Bartimeo, tú eres una persona importante, tan importante es que se detuvo la comitiva, tan importante eres que te llamé para estar delante, tan importante eres que te pregunto, poniéndome a tu disposición, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué está haciendo? Está dignificando al desahuciado. Le está diciendo, no sé para los demás, pero para mí, tú vales mucho. No sé para los demás, pero para mí, tu opinión vale mucho. No sé para los demás, pero para mí, tú eres una persona importante. Bartimeo no ofrece nada, nomás necesita. Porque nosotros a veces calificamos nuestro servicio en función de ¿y tú qué me puedes dar? ¿Y yo qué puedo recibir de ti? ¿Y a mí cómo me puede ayudar eso? Si por lo menos pudiera tener popularidad, si al menos tuviera un reconocimiento por eso. La disposición de Jesús se detiene, da una instrucción para traer al necesitado delante de él y dirige una pregunta que lleva implícita una declaración. Finalmente, el deseo de Bartimeo y el deseo de los discípulos. El deseo de Bartimeo por un lado y el deseo de los discípulos por el otro lado. Cuando el Señor tiene delante a Bartimeo, oh sorpresa para todos, porque este Bartimeo lo que hacía generalmente a la orilla del camino, ¿qué era? Mendigaba, pedía limosna, ¿y qué esperaba? Unas cuantas monedas que cayeran para tener sustento diario, cuando menos para mal comer, para mal vivir. Era todo lo que Bartimeo esperaba. Y delante de una persona que él consideraba que tenía la posibilidad, probablemente, de darle suficiente para el resto de su vida, para el resto de sus días. Delante de la gran oportunidad que tiene de pedir lo máximo que puede pedir. El deseo de Bartimeo se reduce y se traduce a una cosa tan simple. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti, Bartimeo? Y Bartimeo dijo, devuélveme la vista. Devuélveme la vista. Que yo pueda ver. Salomón tuvo la oportunidad de demandar lo que él quisiera. Y le dijo al Señor, dame sabiduría. Hermano, Bartimeo está delante del que puede dar y hacer cualquier cosa. y pide una cosa que para muchos podría parecer la mínima cosa. Devuélveme la vista, que pueda ver. Y digo que esto lo tenemos que contrastar con el deseo de los discípulos, porque apenas, hermano, en el mismo pasaje, si usted regresa un poco en el pasaje, capítulo 10 de Marcos, donde estamos, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, ¿qué cosa? Querríamos que nos expidas un cheque en blanco. Querríamos que nos dieras una tarjeta abierta para que nosotros podamos hacer disposición de todo lo que quisiéramos con la sola presentación de la tarjeta. Es más o menos lo que le están diciendo al Señor. Los discípulos que estaban a punto de ser graduados en la escuela, porque ya conocían la doctrina y podían declarar que Él era el Hijo de Dios también, pero con una perspectiva limitada, porque su desarrollo no había alcanzado, están demandando, bien diferente a lo que está demandando Bartimeo, y le están diciendo: Señor, danos lo que pidamos. ¿No le parece, hermano, paralela la pregunta? Versículo 36. Leemos. Él les dijo: ¿Qué quieres que os haga? ¿Qué es lo que queréis que os haga? Bueno, note lo que ellos dicen, versículo 37. Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los discípulos, ¿qué están demandando? ¿O solamente están demandando un cheque en blanco para hacer disposición libre cuando ellos quisieran hacerlo? No solamente están pensando en el tiempo presente, pero están pensando en el tiempo futuro, su afán y su ansia y su deseo y su delirio de tener una posición encumbrada. Les dice: Señor, cuando estés en la gloria, una vez que entremos a Jerusalén y te vas a sentar en el trono, concede a mi hermano y a mí que estemos a la derecha y a la izquierda. Queremos compartir contigo el poder. Queremos estar en la posición de uno que domina, para ser servidos. Eso no dicen, pero eso dijeron. Qué contrastante deseo. El deseo de Bartimeo. Dos. El deseo de Bartimeo no es solamente es devuélveme la vista. El deseo de Bartimeo es: déjame demostrar que soy tu discípulo. Y usted dirá: pero yo no leo eso. Pero note usted lo que dice el texto, otra vez. Dice el texto: Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Pero lo que vemos en el texto es que después que recobra la vista, ¿qué cosa? Seguía a Jesús en el camino. Así es que él tuvo la posibilidad de irse, de devolverse a su casa, de compartir a sus amigos y de decirles: mira, yo era ciego, pero veo. Ahora sí puedo ver, ahora puedo distinguir, ahora puedo ser distinguido, ya puedo entrar en la sinagoga, ya puedo hacer esto, ya puedo pertenecer al pueblo, ya puedo entrar en el pacto, ya formo parte de la alianza, etcétera, etcétera. Pero él dijo: no quiero irme. ¿Podrías permitirme seguirte? Lo que yo quiero hacer, y para esto quiero, y para esto, y por esto pedí que me devuelvan la vista. Porque la vista que quiero tener es para servirte, es para ir contigo, es para andar contigo, es para ir contigo en la ruta. Yo sé que puedo regresar a Jericó, a la ciudad de la eterna primavera, la Cuernavaca de los días de Jesús era Jericó. Ahí tenía su casa de campo Herodes. Pero Bartimeo dijo: déjame ir contigo. ¿Sabe cuál era el deseo de los discípulos? Señor, nunca tal te acontezca que desciendas a Jerusalén. Allí matan a los profetas. No vayas. Porque si tú no vas, nosotros no tenemos que ir. Pero Bartimeo dice, Señor, déjame ir. El párvulo está enseñando a los de posgrado. El deseo de Bartimeo es, dirígeme en el camino, así sea, a Jerusalén. Dirígeme en el camino, así sea, a Jerusalén. El deseo de los discípulos era disputar posición. El deseo de los discípulos era, sí, hacer declaraciones sin hacer demostración. Hermano, otra vez, ¿cuándo es la última vez que nosotros nos acercamos a una persona y le dijimos, y es alguien que el Señor puso en nuestro camino, y le dijimos, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? La grandeza en el reino de Dios es la grandeza en el servicio. Vamos a concluir estando de pie, viendo Filipenses capítulo 2. El llamado que el Señor nos hace es un llamado a ver, a pensar, a sentir, a ser como Él. Al versículo 11 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda le confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Dios. Nos has dado